Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio musical que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde, y ya sabéis que se emite en Radio Crash en el 105 de la FM los miércoles a eso de las 4:30, aunque hoy hemos empezado un poquito primero por problemas de tiempo por quien vos habla. Y como viene siendo habitual, ya sabéis, la forma de contactar es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en internet, en radiocrash.org, nos podéis escuchar, descargar a vuestro reproductor portátil o simple y llanamente cuando tengáis tiempo. Eso es la radio a la carta, cuando estéis navegando, no sé, investigando, en fin, trabajando, haciendo mil y unas cosas que se pueden hacer ahí en ese mundo paralelo que es internet, pues os podéis poner de fondo y os haremos gustosamente compañía. Como no hay dos sin tres en ese otro mundo de internet, también tenemos página en el Facebook, nos podéis buscar y estar al tanto de todas las novedades e ideas que aquí vamos sugiriendo, y también vosotros también podéis participar, como no, dándonos información, opinando o simple y llanamente poniéndonos en contacto con nosotros, pues bueno, pues para, como hace mucha gente, ¿no? Como hace, ha habido varias personas que se han puesto en contacto para que quieren hacer radio, así que aprovecho la ocasión para transmitir también ese mensaje, ¿no? El Facebook es una forma de llegar a nosotros muchísimo más rápida que a mejor que otra, y a partir de ese momento comenzamos a entablar una relación. Así que ya sabéis, si queréis hacer un programa de radio o ronda la cabeza, pues no lo dudéis, ahí en el Facebook también tenéis la oportunidad de contactar con nosotros y aquí estamos para todo lo que podamos ayudar. Y también ahí en internet, pues bueno, lo que os decía, en el blog, sí, ¿no? Ya lo he dicho, no, me falta la otra red social, en el Twenty, sí, exactamente. Es que, veréis, yo no tengo cuenta en el Twenty y tengo que hacer esfuerzos para acordarme, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, también ahí en el Twenty podéis participar en esa red social. No sé realmente lo que se hace muy bien en el Twenty, ¿no? Pero bueno, ahí mandar mensajes, en fin, estar al tanto de lo que sucede o de lo que opináis de lo que sucede también en la emisora, que también nos sirve. Y ya que estamos al inicio del programa, también aprovechamos para saludar a los compañeros y amigos de Radio Nava, una emisora que retransmite el programa los sábados a las 2 de la tarde y los martes a las 4 de la tarde de aquí de la localidad sidrera asturiana de Nava. Recalco esto de sidrera para que los nuevos oyentes que tenemos ya desde la temporada pasada, pero bueno, hemos decidido ya empezar a saludarlos esta que retransmiten ya, empezamos en serio, la temporada 2014-2015. Saludamos, como no, a nuestros amigos de la FM Radio 93.4 de la Asociación Cultural Radio Libre de Écija, en Sevilla, que retransmite, pues redifunde este programa mañana jueves a las 3 de la tarde y los lunes a eso de las 11 de la noche. Así que un cordial saludo para ellos también, para los de Écija. Así que, y bueno, deciros que este buque sonoro que ahora se inicia y encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y un miércoles más un poquito especial, tremendamente especial, porque hoy vamos a hacer un programa que yo creo que merece realmente la pena y que a muchos les sorprenderá, ¿no? Siempre intentamos sorprender, pero yo creo que hoy va a ser un poco más sorpresivo de lo habitual. Hoy nos vamos a centrar en esta primera parte. Vamos a escuchar una pieza completamente de 34 minutos aproximadamente, enmarcada dentro del mundo de la clásica, ¿no? Me estoy refiriendo a una pieza ya archiconocida, famosísima. Los que no la conozcáis, descubriréis todo un nuevo sonido. Aquellos que la conocen, seguro que tienen una oportunidad más de volver a disfrutar de toda su vanguardia, de todos sus sonidos, de su riqueza y sobre todo del placer que nos produce escuchar una composición tan sumamente bella como es La consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Bueno, motivo. Muchos diréis, bueno, pues hace 100 años o 101 años y algunos meses que se estrenó. No, el motivo vendrá después. De momento vamos a centrarnos en precisamente en esto, en La consagración de la primavera, que se estrenó en el año 1913, ¿no? Enmarcada dentro de la temporada del ballet ruso de Sergei Diaghilev, ¿no? Y la coreografía era de Nijinsky, ¿no? La obra se compuso y se estrenó y se interpretó en el Teatro de los Campos Elíseos de París. Ya sabéis que antes de la Primera Guerra Mundial, inclusive después, París era el centro cultural, ¿no? Del mundo, vamos a decirlo así. Allí no solo había músicos, sino, bueno, ya sabéis, estaba Picasso, Juan Gris, bueno, toda una serie de gente que estaban lanzando lo que es toda es la nueva pintura, ¿no? En la música sucedía lo mismo y en la literatura, ¿no? Y en la música pues estaba Igor Stravinsky, que estaba por allí, Ravel, Debussy, Fauré, bueno, en fin, toda una serie de compositores, tanto nativos como estos tres últimos que os acabo de nombrar, como gente que emigraba, ¿no? Stravinsky era ruso, pero él vivía allí en París, porque había que estar en París, ¿no? Esa era la cuestión. Igual que ahora, de alguna manera, tenemos que estar, muchos músicos pues están en Berlín, que es donde, digamos, se cuece mucho de lo que por ahí suena, ¿no? Aparte de otros puntos, como puede ser que aquí le prestamos atención a Reykjavik, hay que reconocer que Berlín, ¿no?, ahora mismo está mandando en muchos de los sonidos que aquí escuchamos o que, bueno, y en otros ámbitos musicales también. Londres parece que ha perdido un poquito la importancia, al menos en músicas que aquí nos interesan, ¿no? Digamos, tal vez en las músicas más generalistas, Londres siga siendo de momento un poco el que lleva la batuta, ¿no? Pero en otros ámbitos, desde luego Berlín se está llevando la palma, puesto que ahí hay un movimiento cultural, intelectual, no solo musical, ¿no? A todos los niveles realmente efervescente. Y en lo musical, ¿qué queréis que os diga? No, allí debe de haber absoluta. Hay absolutamente de todos los sonidos, todos los estilos, y ahí es donde se está cociendo toda esta historia. Bien, volvemos a 1913. Igor Stravinsky presenta allí en ese teatro lo que es la pieza musical que vamos a escuchar, que paradójicamente hay que decir que ya la primera salvedad es una pieza para un ballet, y es tan grande, tan poderosa en sí la música que se ha interpretado mil y una veces y se interpretará fuera de ese contexto de lo que es la pieza de ballet. Hay que recordar que cuando esta obra se estrenó el 13 de mayo de 1913, bueno, pues se armó ahí en el Teatro de los Campos Elíseos, pues en fin, un lío monumental, ¿no? Prácticamente desde las primeras notas hubo gente que la aplaudía, otros que la odiaban, que la aborrecían, y se escuchó de todo en aquel teatro, menos lo que era la música. Todo, sí, sí, no os riáis, o sea, hubo un lío y es famosísimo, famosísimo, precisamente el estreno de esta obra porque causó un verdadero, bueno, un lío monumental, ¿no? Hay una película en, creo que fue, sí, en la de Coco Chanel e Igor Stravinsky, ¿no? Dirigida por Jean Couren, en una película del año 2000, donde se recrea precisamente este famosísimo, famosísimo estreno, ¿no? Así que, bueno, los que queráis indagar un poco ahí podéis ver la representación en esa película, ¿no? De lo que sucedió ese día, que ya os digo, está fechado, es un día clave en la historia de la música, pues amén del escándalo que allí se montó por lo que significaba de ruptura de la obra. Hay que decir que en la misma semana ya del estreno, ¿no? La obra de La Consagración ya empezó a bajar un poco ese malestar con ella, y al cabo de una semana todo el mundo la aplaudía fervientemente porque era una obra realmente magnífica. ¿Cuál fue la causa? Os preguntaréis, ¿no? Pues, ¿cuál fue la causa de que efectivamente esta obra fuera tan rupturista, ¿no? Básicamente es porque era una pieza que lanzó, por así decirlo, pegó un puñetazo en la mesa y puso el modernismo musical a pie de calle, ¿no? Lo institucionalizó. A partir de este momento el modernismo comienza ya a tener muchísima más importancia. Cabe recordar que unos años anterior, Albert Schoenberg en Viena, también con su dodecafonismo, ¿no? También, digamos, la lió un poco parda, ¿no? Y luego llegó, años después, llegó Stravinsky y ya se asentó el golpe definitivo, puesto que era una vanguardia muchísimo más avanzada y muchísimo más agresiva que las vanguardias francesas que en aquel momento estaban, ¿no? Pues capitaneadas tal vez por Debussy, Ravel, ¿no? Chatí, pues Stravinsky llegó y lo rompió todo, absolutamente todo. Rompió moldes y a partir de ese momento, pues eso, la modernidad musical comenzó a inundar todas las composiciones. ¿En qué se basaba, digamos, esta modernidad o por qué fue tan importante la Consagración de la Primavera? Bueno, hay que decir que durante el periodo romántico y posromanticismo, ¿no? Mahler tal vez sea el último posromántico vivo sobre esta época, pues las músicas son muy, ¿cómo os diríamos, no? Tal vez poco planas, ¿no? Pero bueno, eso, todos hemos escuchado música romántica, ¿no? De Mahler, de Beethoven, ¿no? Donde las cuerdas tienen importancia, en fin, hay toda una sucesión, unos crescendos, está todo como muy armonioso, ¿no? Igor Stravinsky llegó y lo rompió absolutamente todo, como muy bien vais a escuchar, ¿no? Las disonancias, las alteraciones del ritmo, de repente estamos en pleno éxtasis musical, bla, y de repente se corta, se baja, se hace la calma, en fin, toda una serie de eso a nivel auditivo, para los que no sabemos, digamos, en leer música, pero sí se nota en la obra que ha roto, ¿no? Que estamos todo el día subiendo y, digamos, bajando, ¿no? Todas las atonalidades, todos los ritmos, todo se entremezcla, y sobre todo una cosa también muy fundamental y muy rupturista que hizo Stravinsky en esta obra es que hasta este momento las cuerdas, los violines, chelos, sobre todo violines, son los que llevaban el peso de la obra, ¿no? Y eso lo podéis escuchar en cualquier pieza romántica, ¿no? Ya sea de Beethoven, de Chopin, de Schumann, ¿no? O del propio Mahler. Y Stravinsky aquí hace justamente todo lo contrario. Lo que abundan son los vientos, los vientos tanto de madera como de metales, y las percusiones. Y las cuerdas, poco más, que en determinados momentos lo único que hacen es acompañar al resto de los instrumentos que componen la orquesta sinfónica. Eso también fue una apertura rupturista, ¿no? Así que todo este paquete, toda esta serie de cosas es lo que hace tan sumamente importante y de crucial la composición que hoy vamos a escuchar de La Consagración de la Primavera. Bien, ¿en qué se basa La Consagración de la Primavera o cuál es el motivo, digamos, intelectual que Igor Stravinsky se inspiró en ella? Bueno, pues se basa en una historia de Rusia en la que se cuenta que se secuestra o se coge o se toma prestada una bella doncella, la cual tiene que bailar hasta morir el día de que se inaugura o que entra la primavera, con el objeto de que los dioses sean benevolentes y no causen mucho daño, ¿no? Es una historia antigua, ya sabéis, la mitología, las historias, y Igor Stravinsky se basa un poco, pues, en esta historia, que es lo que nos narra, de alguna manera, el ballet de inspirado por Nijinsky en esta composición, ¿no? Hay que recordar también que Nijinsky fue o está considerado, yo creo recordar, así a bote pronto, que fue uno de los más grandes o el primer más grande bailarín que existió en la historia, ¿no? Bueno, está ahí, aparte luego ya fue coreógrafo y no hace mucho, pues bueno, estaba viendo una coreografía al respecto que recuperaba la coreografía original de Jiski, que se creía que se había perdido, y no. Si puedo y soy capaz, igual os enlazo un vídeo donde se interpreta precisamente esta coreografía original, ¿no? Lo pondremos ahí en el blog de Radio Crash cuando acabe el programa. A ver si soy capaz de enlazar el vídeo de YouTube, es otra cosa, ¿no? Y así podemos escuchar lo que es la pieza en sí, la sinfonía, y al mismo tiempo vemos una composición del ballet de Nijinsky, ¿no? Que a mí, yo la estuve viendo, me parece tremendamente ingenua, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí, cada uno, ya sabéis, es un gusto, pero bueno, no deja de tener su valor el que hayamos sido capaces de recuperar un poco la coreografía original de este ballet. Bien, la grabación que vamos a escuchar, y antes, ya esto ya por último, ¿no? La grabación que vamos a escuchar es de la Symphony Orchestra me perdonáis un momentín que lo vea así, de Cleveland Orchestra, ¿no? De la Cleveland Orquesta del año 1969, una grabación realmente exquisita, porque ya veréis que parece real, hecha en soporte digital entera, así que los técnicos de sonido, los recuperadores, restauradores de los masters originales han hecho un trabajo, a mi entender, realmente portentoso, puesto que la limpieza y la nitidez y la calidad de sonido es algo impresionante, y el director es el archiconocido, famoso y uno de los mejores directores de orquestas sinfónicas del siglo XX, que se llama Pierre Boulez. Así que ya sin más, vamos a escuchar la versión original de La Consagración de la Primavera, en la orquesta que os acabo de mencionar. Y un apunte final es que las primeras notas que vais a escuchar, el primer sonido, en el primer tema, por así decirlo, el protagonista absoluto es el fagot. Ya sabéis, un instrumento que hemos, digamos, descubierto no hace mucho con otro músico de aquí de Asturias que utilizó este instrumento, el fagot, lo que va a sonar a continuación, para improvisar. Pero bueno, esa es otra historia. Si queréis indagar ahí en el blog de Radio Crash, de Músicas en la Tarde, perdón, bueno, pues ahí tenemos el disco en el que el fagot es el protagonista, pero bueno, como nota curiosa, vemos que Stravinsky ya lo había utilizado hace tiempo, ¿no? Así que con todos vosotros, la Cleveland Orquesta, dirigida por Pierre Boulez, en una grabación del año 1969 de La Consagración de la Primavera del compositor Igor Stravinsky.

Bien, pues así finaliza esta maravillosa pieza, esta magna obra que es la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, que hemos oído en su totalidad y de un tirón, como se tienen que oír estas piezas y las mayorías de ellas, ¿no? Sin duda, la duda, sin lugar a dudas, una auténtica maravilla. Para los que no lo conocierais, todo un descubrimiento. Para aquellos que ya la conocíais, pues bueno, qué menos, ¿no? Que de vez en cuando recordar y satisfacernos, darnos el gusto escuchando algo que realmente no ha pasado el tiempo por ella. Los muchos os preguntaréis, bueno, al escuchar la pieza, la obra en sí por primera vez, diréis, bueno, tampoco hay tanto de modernidad. Bueno, sí, hay mucho de modernidad. Echarle 100 años atrás, ¿no? Recordad ese, lo que os decía antes del romanticismo, ¿no? Pues esto rompió total y absolutamente con toda esa forma de componer, de interpretar y de sonar, ¿no? Aquí veíais las disonancias, las rupturas de los ritmos. Tan pronto estábamos arriba como estábamos abajo, pues eso fue total y absolutamente nuevo. Esta obra inauguró esta forma de componer y luego ya se ha seguido. Evidentemente, después de 100 años, querámoslo o no, nos hemos acostumbrado un poco a esta forma, ¿no?, de componer. Ya no nos resulta tan novedosa, pero hace 101 años, allí en París, en 1913, pues imaginaros toda la alta nobleza allí metida, todos los que iban de culturetas, intelectualillos de pro, pues fueron ahí al Teatro de los Campos Elíseos y, claro, al escuchar esto, pues se armó lo que os decía al principio, ¿no? La Marimorena, ¿no? Total, ya absolutamente. Y también eso, conviene recordar que eso, en la misma semana ya comenzó a ser alabada y a ser reconocida pues tal cual como lo es hoy, ¿no? Una de las piezas más grandes y más fundamentales de la historia de la música y que, curiosamente, es tan poderosa esta música que se interpreta, yo creo que se ha interpretado más veces como pieza sinfónica que como pieza de ballet. Ya sabéis que fue compuesta ex proceso, eso no es, y se ha interpretado más veces como o forma parte de lo que es la programación habitual de infinidad de orquestas, porque es una auténtica maravilla verla en directo, ¿no? Imaginaros todos estos metales, todas las cuerdas, todas las juego de percusiones que tiene en vivo y en directo. Es una auténtica maravilla escuchar esta pieza, ¿no? Así que ya lo sabéis, la próxima vez que la OSPA o cualquier otra orquesta sinfónica de aquí, de pase por aquí, por Asturias o por Sevilla, bueno, por cualquier parte, no dejéis de ir a verla, que en directo realmente adquiere otra dimensión total y absolutamente diferente y sobre todo más enriquecedora. Bien, preguntaréis que por qué hoy la consagración de la primavera, ¿no? Si ya hace ciento y pico años, ¿qué tal? Bueno, pues la sorpresa viene ahora a continuación, ¿no? El pasado año, cuando ya se cumplían los 100 años de la primera representación de esta sinfonía, o de esta pieza musical, mejor dicho, bueno, pues hubo un grupo de jazz, un trío, que se llama de nombre Bath Plus, que está formado por Red Anderson al bajo, David King a la batería y Ethan Iverson al piano, ¿no? Ellos conforman el grupo de Bath Plus y son los encargados, se metieron en el estudio, quiero decir, el pasado año y decidieron recrear, revisitar o intentar adaptar la consagración de la primavera al lenguaje del jazz. Hay que recordar que este grupo, el de Bath Plus, lleva actuando desde el año 1989, juntos, pero no es hasta el año 2000 hasta que forman el Bath Plus, ¿no? Lo cual ha creado toda una sintonía entre ellos realmente poderosísima y han publicado la friolera ya de unos 13 discos. Son muy conocidos por llevar al mundo del jazz pues versiones o temas de ABBA, de David Bowie, de Black Sabbath, de Tears for Fears, en fin, de cualquiera que se os eche a la cabeza, ¿no? Ellos han adaptado, han versioneado, bueno, han adaptado, ¿no?, temas de ellos y de esta gente y de Nirvana, sobre todo un tema de Nirvana, lo llevaron al terreno de jazz, ¿no? También tienen composiciones propias, por supuesto, y son muy conocidos y muy apreciados en determinados ambientes del jazz, sobre todo en lo que es el jazz de vanguardia, ¿no? Hay que recordar que dos de estos miembros actúan, digamos, frecuentemente con otro de los grandes del jazz de vanguardia, que es Joshua Redman, ¿no?, el saxofonista. Pues bueno, forman parte del grupo habitual en el cual dos de los miembros, no recuerdo ahora exactamente, no tengo aquí las notas donde me dice exactamente quiénes son, ¿no?, pero creo que eran el contrabajista y el batería, ¿no?, el pianista no, pero bueno, lo dejamos ahí en suspenso, ¿no? Bueno, pues actúan muchas veces, muchísimas veces, y son compañeros de viaje con este hombre, con Joshua Redman, el saxofonista, lo que os decía. Bien, en directo, las críticas que he leído al respecto de estos tres músicos son realmente soberbios, ¿no? Se están hablando de que esta de Bath Plus, junto con otros más, están revolucionando, ¿no? Si lo diré, están revolucionando, digamos, el mundo o la forma, o renovando, más que revolucionando, están renovando un poco, llevando un poco el jazz un poquito más allá o despertando de esta pereza en la que llevaba tantos años, parece ser, ¿no? Bueno, pues ellos son uno de los grupos que están un poco agitando lo que es el terreno del jazz. A lo que os decía, se metieron en el estudio, revisitaron o quisieron, digamos, o manejar, o lo que queramos llamar, les llamaba la atención la pieza de la consagración de la primavera y ellos pues se decidieron meter al estudio y acercarla al mundo del jazz, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar el disco completo, aunque tiene pausas, pero yo creo que la obra hay que escucharla completa, ¿no? Ya que Stravinsky la compuso de todo un tirón, aunque tiene partes, ¿no? Lo que acabamos de escuchar tiene dos partes y dentro de esas partes hay diferentes canciones, pero lo hemos escuchado en toda una continuidad porque yo creo que es como hay que escucharlo. Y a The Bad Plot lo vamos a escuchar también precisamente todo de continuo, aunque ellos tienen pausas. No sé el motivo por qué han insertado silencios entre unas y otras canciones, ¿no? Si tengo tiempo los quito, pero no lo garantizo. Pero si escucháis unos silencios entre una pieza y otra es donde acabaría un tema y empezaría el otro, ¿no? Lo mismo sucede en el de Igor Stravinsky, pero parece ser que la gente del mundo de la clásica cuida más estos detalles y no meten esos silencios, sino que en el disco pasa de la 2 a la 3 y no nos enteramos, ¿no? En esto de Bad Plus yo no sé por qué han insertado estos silencios, ¿no? Para pasar de un tema a otro. Lo cierto es que, a mi entender, rompe un poco la línea de continuidad de escuchar la pieza. Bueno, un poco no, lo rompe mucho, ¿no? Y eso es lo que os quería decir, que ya me he perdido dando aquí en detalles técnicos y anecdóticos de lo que es la grabación que vamos a oír, ¿no? Bueno, lo que os quería decir, efectivamente, vamos a escuchar este trabajo de Bad Plus de un tirón, ¿eh? Reconoceréis precisamente esas primeras notas de la consagración de la primavera, y la pregunta es, ¿qué es lo que ha cogido o cómo ha adaptado al jazz o a estos tres instrumentos, a piano, contrabajo y batería, esta maravilla que acabamos de escuchar? Bueno, pues lo ha cogido lo que os decía al principio, ¿no? Sobre todo los cambios rítmicos, los cambios de melodías, por así decirlo, entrecomillado, ¿no? En fin, todas estas alteraciones sonoras que, sobre todo los cambios rítmicos, ¿no? Esos cambios que escuchábamos en la consagración de la primavera, pues Bad Plus es los que ha asumido y ha cogido, digamos, determinados motivos y nos hacen, bueno, pues escucharlo, disfrutar y escuchar con esta nueva forma de entender y de acercar una pieza ya fundamental en la historia de la música a lo que es el lenguaje más popular del jazz, ¿no? Así que con todos vosotros, de Bad Plus, la consagración de la primavera en versión de trío de jazz. Thank you.

Bien, pues este es el trabajo que han hecho The Bath Plus con la consagración de la primavera. Os recuerdo los nombres de los componentes: Ray Anderson al bajo, David King a la batería e Ethan Iverson al piano. Los tres conforman este fastuoso grupo llamado The Bath Plus, que nos acaba de ofrecer lo que es su versión, su adaptación o su reinterpretación, ¿no? Como prefiráis, de la consagración de la primavera que escuchábamos en un principio. Bueno, hay muchas cosas que decir al respecto de este trabajo, ¿no? Principalmente, y tal vez lo que más llame la atención o lo que más posiblemente os desagrade sea que, bueno, que hay mucha diferencia, ¿no? Claro, tenemos que vencer psicológicamente esta diferencia de escuchar una orquesta, toda una orquesta, de poneros de 70, 80 músicos, tranquilamente sería la orquesta que acabamos de escuchar, ¿no? Y escuchar a un trío con solo tres instrumentos y en clave de jazz, ¿no? Sí, pero si somos capaces de vencer un poco esta reticencia sonora, vamos a denominarlo así, yo creo que el trabajo de Bath Plus es muy, pero que muy decente, ha hecho un buen trabajo y sobre todo lo ha basado en algo que a mí me parece muy interesante, ¿no? Que no ha caído en lo facilón. Lo fácil de Bath Plus hubiera sido darle muchísimo más protagonismo al piano, infinidad de ello, a fin de cuentas es el instrumento del trío, ¿no? Mucho, con una tesitura sonora muchísimo más amplia, ¿no? Tiene bajos, altos, medios, tiene de todo, ¿no? Bueno, Lombalde es el instrumento por excelencia, ¿no? Porque abarca todas las frecuencias que los demás tienen. Y en cambio ellos han optado por otro camino distinto, ¿no? Han optado por, digamos, el equilibrio. Todos tocar, todos participar, y podemos apreciar ligerísimo protagonismo, ¿no? De alguna manera, algunas piezas en algunos momentos que duda cabe que hay que resolver desde el punto de vista musical, y el piano es el instrumento que ellos tienen mucho más adecuado para solucionar todos esos problemas, ¿no? Pero yo creo que el trabajo es muy decente, eso por una parte. Y por otra parte, bueno, pues que han sabido lo que os decía al principio, ¿no? Extraer. De alguna manera han leído la partitura de Stravinsky, y han leído perfectamente lo que de alguna manera quería hacer este compositor ruso, ¿no? Esta ruptura, todos estos saltos de ritmo, de tiempos, de armonías, en fin, toda esta la modernidad que tenía Igor Stravinsky en 1913 y que supuso todo ese avance musical, bueno, pues yo creo que Bath Plus lo ha conseguido y es lo que ha respetado y en lo que se ha basado para hacer esta, digamos, visita, ¿no? Esta revisita o esta forma de interpretar ellos en directo esta pieza, esta magna pieza, ¿no? No estamos hablando de una pieza cualquiera, sino de una grandísima obra ya clásica y fundamental en la historia de la música, y atreverse a hacer lo que han hecho estos tres músicos, bueno, pues, y salir, digamos, bastante bien airosos, no deja de tener su mérito. Bueno, lo dicho, The Bath Plus, la consagración de la primavera, yo creo que es un trabajo que, independientemente de si conocemos la consagración de la primavera o no la conocemos en su versión orquestal, yo creo que es un trabajo que se sostiene por sí mismo, y esa es la gran virtud, digamos, de esta forma de ver la consagración, ¿no? Que lo que ha hecho The Bath Plus tiene vida propia y somos capaces de escucharla con sumo interés y inmensa gratitud, ¿no? Que nos gusta y eso es precisamente, yo creo que es el elemento fundamental que hay que tenerlo, amén de un poco, bueno, pues olvidarnos de la parte orquestal y tratar de ver y de disfrutar de lo que hacen estos tres músicos. Bueno, queda aquí dicho de Bath Plus, la consagración de la primavera, y bueno, estoy mirando aquí el tiempo y nos ha llevado más de lo previsto, en fin, ha sido realmente tremendo, pero bueno, espero que lo disfrutéis, que lo comprendáis, es hoy ha sido un programa muy especial por eso, ¿no? Pues que, bueno, hemos retransmitido, retransmitido, la palabra es radiado total y completamente la consagración de la primavera, de lo cual me enorgullece enormemente, pues que es una pieza realmente deliciosa de principio a fin, y también hemos retransmitido íntegramente este trabajo que ahora despedimos de Bath Plus, que seguiremos escuchando en su momento y en sucesivos programas para ir, y por supuesto me comprometo a ir desgranando un poco la discografía de este grupo e ir redescubriendo cosas y escuchándolos de este ya aclamado y famosísimo grupo, ya os digo, ¿no? Dentro de lo que es la vertiente, digamos, más vanguardista, más novedosa en el mundo del jazz. Bien, nosotros continuamos, no sin antes recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM y que este espacio se llama Músicas en la Tarde. Nosotros seguimos un poco más o menos en este mundo próximo al jazz, así en las fronterizo, todo ello con el último trabajo de Trilo Kurtu que escuchábamos en la final ya de la pasada temporada, llevaba por título Spellbound, y era un homenaje, pues, pues bueno, a muchos compositores con que el percusionista indio Trilo Kurtu le gustaba, ¿no? En principio a Don Cherry y de Miles Davis también versionaba temas de Gypsy Gibbs, en fin, todo un homenaje. Y al tiempo que homenajeaba a todos estos músicos ya clásicos y universales, él llamó a muchísimos trompetas, ¿no?, con los que ha trabajado, y juntos interpretaban a la trompeta un tema diferente cada uno de ellos. En el caso que vamos a escuchar es el tema que se titula Bechida. El trompetista es Paolo Fresu y la composición es de nada más y nada menos que de Don Cherry. Thank you. Era el trío Curto acompañado a la trompeta por Paolo Fresu en un disco homenaje, el Spielbund, homenaje a Don Cherry. Nosotros seguimos y lo hacemos de la mano de Dafer Youssef. Bien, y con Dafer Youssef, este buque sonoro que es llamado Músicas en la Tarde llega a su final. Hoy ha sido un día muy especial, realmente me siento muy satisfecho, ¿no? Por estar en esta emisora y poder radiaros, haberos radiado íntegramente la consagración de la primavera, un lujo que, si os fijáis, en España solamente hay 2-3 emisoras y luego cualquier otra tipo a la nuestra que le dedique tiempo y amor a la música, a lo que hace, pues bueno, tiene esa suerte y ese privilegio, y vosotros sois los afortunados, los que estáis ahí al otro lado, de poder disfrutar en su totalidad, en este caso de la consagración de la primavera y de todo lo que ha venido después. Ha sido un enorme honor para mí poder disfrutar, tener esta libertad de poder hacerlo tranquilamente aquí en Radio Crash y en otras emisoras, seguro que también lo hacen, en la mayoría no lo hacen, así que apreciar un poco todo lo que estamos aquí. Bueno, no lo hacen, salvo Radio Clásica o Radio 3, ¿no? Y alguna otra emisora como esta, ¿no? Una emisora pequeña, local, y que, bueno, pues por el amor a lo que hacemos, a la música sobre todo, en especial en este caso, pues hemos radiado la consagración de la primavera. Lo mismo da la consagración que otra pieza en concreto, pues hay que apreciarlo todo en su justa medida. Y hoy habéis tenido un enorme privilegio. Bueno, pues un poco con esta idea, con esta reflexión, os dejo ahí para que cuando escuchéis el panorama radiofónico asturiano, sevillano, no sé, nacional, ¿no? Pues veáis un poco las diferencias, ¿no? Y comencemos todos a ser más responsables y saber lo que tenemos. Bueno, como despedida de hoy lo voy a hacer con este músico griego que ya sabéis, toda esta historia, me lo traje de Rodas a ciegas, me lo han traducido así a prisa y corriendo un poco el nombre únicamente. Él se llama Stamatis Spanoudakis, el disco está dedicado a la Virgen María y con este tema os dejo. Así que espero que hayáis disfrutado enormemente, tanto lo como os lo ha hecho quien aún vos habla, que ha tenido la suerte y el placer, el privilegio de hablar con todos vosotros en el día de hoy. Así que un cordial saludo, hasta el próximo miércoles, salud. Y saludos para todos.